Bienvenidos al resumen de la fecha 6 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Ajetreado partido entre Central Córdoba y Estudiantes en Santiago del Estero. En un encuentro palo por palo, el ferroviario se puso en ventaja antes de los 20 por Lucas Brochero, pero al toque 5 minutos después, Leo Godoy puso el 1-1 que terminaría por ser definitivo a pesar de que locales y visitantes siguieron buscando el arco contrario. Lo analiza el volante del León, Jorge Rodríguez. Partido feo, en un momento muy, muy pausado, muchos pelotazos largos, no se podía jugar mucho. Obvio, en el momento siempre lo querés ganar. Tal vez mañana o pasado, cuando estemos más tranquilos, puede ser que sea que sirva al punto, pero para que sirva tenemos que ir de local y ganar. Tromba en Mendoza. A River le alcanzó un tiempo para golear, gustar y ganar 5-0 frente a un Tomba que nunca le encontró la vuelta al ataque millonario. El segundo tiempo solo estuvo para ampliar la cuenta de los de Gallardo y para que el Tomba haga el del honor. Tremendo 6-1 de River, y de los 6, 4 fueron del colombiano Rafael Santos Borré. Hubo rendimientos altos, que es importante, pero bueno, nos sentimos cómodos porque era lo que queríamos y lo que veníamos a buscar acá. Peleado partido entre el puntero Colón y Rosario Central en Santa Fe. El canalla fue un poquito más, pero no pudo contra Urián. Y en el cierre del partido, ambos equipos se pusieron picantes y casi que rompen el cero. Sobre todo el Zabalero, que la tuvo en la última. Pero no. Parda sin tantos y chau racha de triunfos consecutivos para el Colón de la Pulga Rodríguez. Los dos equipos querían ganarlo. Eso era lindo, pero no salió un partido del todo bien como esperábamos nosotros. Y bueno, terminamos empatando, dejando 2 puntos en casa que sirve sumar, pero bueno, en casa hay que ganar siempre. ¿Fin de ciclo en San Lorenzo? Se verá en la semana la continuidad de Daobe al frente del Ciclón, luego del triunfazo en la última del partido de Aldosivi en el nuevo gasómetro. Lo ganaba el Tiburón por Gral, lo empató Di Santo a los 92. Y en la última corrida, un pibe surgido de la cantera Cuerva terminó dando el mazazo a un San Lorenzo que no le cierra a nadie. Analiza el triunfo de los de Mar del Plata su defensor, Emanuel Insúa. Se dio la última situación después del 1-1 y bueno, contentos, la verdad que había mucho un gran esfuerzo. El primer tiempo creo que más allá de que fue un gol de tiro libre, hemos intentado jugar, plasmamos nuestra idea y bueno, el segundo tiempo ya un poco más cuidando el resultado, tratando de no arriesgar mucho. Era una pena, pero bueno, al final ligamos un poco, como dije, y ganamos. En el Intersonal, la historia en la cancha dice que Banfield le ganó y bien a Lanús en el Clásico del Sur por 2-0. La historia dice que el taladro aprovechó la roja a Orsini y con eso se acomodó para el triunfo. La historia dice que entró un ratito el pibe Tanco que había sido expulsado en reserva la fecha pasada. ¿Qué dirá la historia después de que Lanús reclame los puntos por la mala inclusión? Habrá que ver. Por lo pronto, analiza lo que hasta ahora es victoria el DT del taladro, Javier Sanguinetti. Pues sabíamos que Lanús iba a jugar 4-4-1, producto de jugar con un hombre menos. No nos desesperamos, tuvimos paciencia y creo que en líneas generales el segundo tiempo fue un buen partido. Vuelvo a repetir, muchas veces tener un hombre de más a veces no lo puede aprovechar, aunque este partido lo hizo y lo hizo de gran forma. Para hoy quedan Arsenal Platense desde las 7 y Racing Argentinos desde las 9:15 de la noche. En el primer tiempo suena Gauchos de Acero haciendo Ley del Mal. En el segundo tiempo vamos a repasar los resultados y los testimonios de la zona 2 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.